Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just... Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 92 de No Tengo iPhone. Volvemos el día 20 de abril, que me recuerda una canción de Celtas Cortos, no deja de ser curioso, pero el 20 de abril es un viernes buenísimo, buenísimo, buenísimo, al menos para mí. Y para mucha gente aquí en Aragón, porque el lunes, día 23, es el día de Aragón, con lo cual tenemos un puente largo. Y es que no, bueno, yo no he tenido ninguna fiesta local de Zaragoza en todo el 2012, con lo cual, pues ya imaginaréis, por fin voy a tener fiesta para compartir con toda mi familia, amigos, etcétera, que también tienen fiesta el lunes. Vamos a comenzar rápidamente hablando de tecnología, hablando de Apple, hablando de Internet, hablando de gadget y de un montón de cosas que se me vayan ocurriendo, porque simplemente quería grabar para meterme con un montón de gente que me está dando envidia por Twitter y os voy a nombrar uno por uno. Para empezar, CJ Navas, Jorge Navas, Roberto Pastor y Funfrog, que se van a clavar una cena, que acabo de ver una foto por Twitter que se la van a clavar, que vamos, en fin, casi me dan ganas, como les he dicho por Twitter, de pillarme un puente aéreo de estos, o yo que sé cómo decirlo, un avión, y en 2 horas plantarme allí, porque es que es gula, avaricia y todos los pecados capitales que te puedas imaginar juntos en una cena. Así que nada, un desprecio para todos vosotros, que en realidad ya sabéis que no. Un fuerte beso, amigos míos, y un saludo, porque gracias a vosotros, cabrones, grabamos este programa número 92 de NTI. Google Plus se ha renovado, esta red social que Google... Es que Google últimamente está llegando tarde a todo. Llegando a tarde a todo con, por ejemplo, Google Currents, que si no lo conocéis, yo os lo cuento. Es una aplicación para iPhone, iPad, Android, etc., etc., que viene a ser como una aplicación con la que podemos crear, a partir del contenido que nosotros escojamos, cualquier tipo de contenido que haya en Internet, pues montar como una especie de revista digital. La aplicación, la maqueta, te va apareciendo toda la información, fotografías, etcétera. Digamos que te la venden como que esa información te la muestran de una forma muy elegante, muy diferente, pues bueno, para disfrutar mejor de ella. En realidad es mentira, porque creo que la mejor forma de recopilar mucha información, verla rápidamente y navegar por todos los feeds, en este caso, porque no deja de ser un recolector de feeds, tipo Google Reader, pues o bien es el propio Google Reader o bien son aplicaciones puramente para leer feeds, como es, se me ocurre para Mac, en la mejor, al menos para mí, Reader, que también tenemos versión en iOS y que os recomiendo, a pesar de que es un poquito cara, no recuerdo cuánto cuesta, a mí me costó creo que 2 o 3 euros, bueno, tampoco es muy cara, pero la verdad es que merece muchísimo la pena, como digo, tanto en el Mac como en iOS. ¿Qué más? Bueno, decía Google Currents, pues estaba, digamos que basándose el equipo de desarrollo original de Google en Flipboard, que es una aplicación que lleva un montón de tiempo, que empezó en el iPad, que realmente fue todo un éxito, que incluso fue nombrada aplicación del año, creo que en el 2010, si no recuerdo mal, y que hace poquito, pues bueno, cosa de 6-7 meses, también apareció la versión móvil para iPhone. Y bueno, Google Currents pues viene a ser parecido, por decir lo mismo. Pues Google Plus, que comenzó como pues una red social nueva, que realmente está muy bien montada, y es cierto, es una red social muy bien estructurada, con buenas ideas, ha mejorado un montón de cosas que, por ejemplo, teníamos en Facebook y que no chirriaban los dientes, como era la privacidad, esos grupos, etcétera. Bueno, Google Plus, ya sabéis que lo ha resuelto con el tema de los círculos. ¿Qué ocurría con Google Plus? Pues que pese al boom del principio y la potencia de Google, sobre todo pues de la masa social que ya tenía a través de Gmail y todos sus servicios anexos, pues no ha terminado de calar en lo que es el uso diario. Y todo hay que decirlo, tú puedes tener muchísimos usuarios registrados, pero claro, lo que realmente le da vida a las redes sociales son los usuarios activos, y es lo que Google Plus no ha conseguido. Hace poquito han renovado el diseño de la web, el funcionamiento, no paran de agregar cosas casi todos los días, pero siguen sin convencer. A mí me gusta más este diseño nuevo, por supuesto me sigue gustando más el funcionamiento y la estructura que, por ejemplo, Facebook, que Facebook sigue siendo muy caótico, muy, no sé, con muchas cosas a hacer mejor, pero que pues no deja de estar allí todo el grueso de nuestros amigos, que día a día van subiendo cosas más o menos interesantes, pero que la gente se anima mucho más a compartir en Facebook que, por ejemplo, en Google Plus, que bueno, todavía parece que no está terminando de explotar. Y es que Google es una de las cosas que tendría que hacerse mirar, y es deja de copiar, ¿no? O sea, sabemos la potencia que tienes, sabemos la creatividad que tienes, haz algo nuevo, haz algo diferente. Cuando lo ha hecho, pues realmente ha triunfado. Ya sabemos cuando ha tenido casos con Gmail, que en realidad también ha copiado un poquillo, porque había muchos servicios web como Hotmail, ¿no? Por ejemplo, antes de Gmail. Pero bueno, en eso sí que acertaron. En cuestión, por ejemplo, me viene a la cabeza Google Bus, o el Bus, o como queréis llamarlo, pero también era un poquito copia a Twitter. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que Google Bus ha desaparecido. Y Google es un poco así, es como, venga, no quiero inventar, vamos a coger un servicio y vamos a mejorarlo. Y es mentira, no lo hacen. Y cuando lo hacen, la gente no responde porque ya han llegado tarde. Es una pena, porque Google tiene un montón de cosas ingeniosas. Por ejemplo, os hace falta navegar por los LAF. Si os metéis en Gmail, si os metéis en cualquier servicio, tiene un montón de gente pues aportando desarrollos y cosas muy chulas. Y la verdad es que también os animo a probarlo, porque pese a que parezca que me estoy metiendo con Google, en realidad Google me encanta y tiene un montón de cosas buenas. Pero igual que Apple, igual que Microsoft, igual que ciertos aspectos de Linux, pues nos gustan y otros no nos gustan tanto. Y también hay que decirlo, ¿por qué no? En la crítica está la mejora. Instagram, por favor, una de las grandes noticias de los últimos tiempos. Y es que un grupo de 13 personas, me imagino que lo comenzarían dos o tres, se les ocurrió un día que, ¿por qué no? Estaría bien hacer una aplicación de fotografía, pero un poquito diferente. En ese momento, pues reinaba, ¿no?, en el mundo de la fotografía para iPhone, sobre todo, un programa que se llamaba Instamatic, que todavía sigue existiendo. Instamatic era una aplicación en la que tú hacías fotografías con un punto vintage, en la que le podías aplicar un montón de filtros, podías compartirlo en una, bueno, no en esa red social que no existía ni existe Instamatic, pero sí en las diferentes redes sociales como Twitter, Facebook, Flickr, etcétera, etcétera. Digamos que Instagram dio un paso más, ¿no? Dijo, bueno, pues vamos a coger ese concepto vintage, ese concepto de darle un toque original a esas fotografías, y vamos a crear una red social a través o a partir de ellas, ¿no? Se basaron en algo tan sencillo como subir una fotografía, compartirla con todos tus amigos y simplemente marcar me gusta, hacer un comentario, etc. Bueno, se ha popularizado tantísimo en el mundo de iOS que Instagram vio la oportunidad y dijo, bueno, ya he llegado a mi culmen, ¿no? Ya tengo una grandísima cantidad de usuarios de iOS, me voy a lanzar al mercado de los Android. Android, ¿qué tiene de bueno? Pues que está muy diversificado. Hay un montón de modelos de Android, perdón, y ya sea de gama alta, media, baja, cualquiera puede instalarse la aplicación de Instagram y hacer una fotografía y subirla a la red social. Eso es una grandísima cantidad de usuarios que se suman a lo que ya había con iOS. De hecho, recuerdo que en estos primeros días de llegada, ¿no?, masiva de todos los usuarios de Android, que se notó y mucho, sobre todo por la gran cantidad de follows, ¿no?, que surgieron en esos días de Instagram para Android. Realmente hubo un montón de polémica, sobre todo porque los usuarios de iOS, pues como que no, hubo gente, no quiero que entren los de Android porque van a desvirtuar esta red social tan guapa que tenemos con dentro de todos nosotros que tenemos iPhone y tal y igual. Bueno, tonterías varias como estas, que incluso Phil Schiller ha salido hoy en la noticia, día 20 de abril, recuerdo, diciendo que, ay, a mí antes me gustaba Instagram porque lo consideraba como un pequeño reducto en el que gente romántica subíamos nuestras fotos. Tonterías. Cuanta más gente haya, muchísimo mejor. Yo he agradecido, no lo sabéis cuánto, que haya gente de Android, que conocidos míos o gente que me apetecía seguir y compartir fotografías con ellos y que no tenían un iPhone, pero que sí que tenían terminales o smartphone con Android, que estuvieran en Instagram, porque es divertidísimo, es una de las redes sociales más divertidas, ya sea que te guste más o menos la fotografía, pero es increíblemente chula y sobre todo adictiva. Casi os podría decir que en el momento que tú haces una foto con tu smartphone, ya casi estás pensando en subirla en Instagram, que además, digamos que se entronca con otros servicios de redes sociales, como por ejemplo Facebook. Bueno, Facebook da la casualidad. Bueno, antes de comentar lo de Facebook, voy a terminar lo que decía sobre Phil Schiller. Phil Schiller, que como sabéis, pues es una de las cabezas visibles que ordena y manda en Apple actualmente. Bueno, pues como decía, Phil Schiller le encantaba Instagram, lo ha declarado, bueno, se ha armado incluso mucha polémica en internet, porque la declaración suya real ha dicho que, bueno, pues eso, que antes le gustaba por estas circunstancias, de que era un pequeño reducto para los usuarios de iOS, y que ahora, pues como se ha popularizado tanto con Android, pues ya no le mola, entonces ha abandonado el servicio. Que es algo que, por cierto, se achacó o se dijo mucho con esta pequeña guerra entre usuarios de iOS de Instagram con esos nuevos usuarios de Android, ¿no? Decían, ah, pues yo ya lo dejo porque esto lo va a joder. Y también incluso se dio con el tema que voy a comentar ahora. Pero bueno, Phil Schiller es un poco gilipollas por haber dicho esto, al menos a mí me lo parece, y si no os lo parece a vosotros, perfecto. Digamos que aquí cada uno tiene un concepto de gilipollismo y gilipollez con esa maquinita que todos tenemos, detector de los gilipollas que tenemos a nuestro alrededor y que a veces pita más, pita menos. A mí me ha pitado de manera ensordecedora cuando he leído estas declaraciones de Phil Schiller, que bueno, pues ha querido echar un poquito de leña al fuego con el tema de Instagram. Pero Instagram, lo realmente importante que ha tenido es que lo ha comprado Facebook, sin paños calientes. Facebook, el señor Facebook, es decir, Mark Zuckerberg, se ha sacado de la cartera pues un fajo de billetes, más o menos unos 1.000 millones, bueno, perdón, me he pasado yo, 1.000.000, no, ¿cuánto ha sido? Espera, que lo voy a mirar, 1.000 millones de dólares se ha sacado del bolsillo, la calderilla, ¿no?, para Zuckerberg, y les ha dicho a los chicos de Instagram que comenzaron, pues eso, como he dicho, dos o tres, me imagino, y ahora en un equipo de 13, les ha dicho, oye, bueno, ¿qué os parece? ¿Lo negociamos? Me imagino yo la cara de todos del equipo de Instagram. Imaginaos, 13 tipos que de repente se encuentran con 1.000 millones. O sea, por favor, es que se me escapa totalmente de la cabeza. No puedo imaginarme tanto dinero junto. Creo que son unos 700 y pico millones de euros, o 800 y algo, no sé. El caso es que Facebook ha cogido toda esa masa social que ya tenía Instagram y se la ha quedado para él. O sea, todos los datos de geolocalización, de pues comportamiento en la red, de fotografías, de datos correos electrónicos, etcétera, se lo ha apropiado el señor Facebook. Y también hubo mucha gente que dijo que, bueno, pues ahora que la ha cogido Facebook, me voy de Instagram, ya no me gusta. Bueno, reconozco que yo fui el primero que, pues la verdad es que, bueno, me quedé un poco parado, porque Facebook, bueno, cuando un gigante en general compra un servicio que funciona, es como para echarse a temblar porque ya estás pensando que se lo va a cargar. De momento, y se ha declarado, Facebook no va a tocar Instagram, pero bueno, quién sabe, de momento vamos a seguir disfrutando de Instagram, no seamos talibanes en esto. Si hay un servicio que mola, ¿por qué no usarlo? ¿Qué más da? De quien sea, de quien no sea. En realidad lo que importa es disfrutar, pasárnoslo bien, y si además es tan chulo y social como Instagram, ¿por qué no seguir haciéndolo? Pero bueno, el caso es que lo que más me ha llamado la atención de la operación de Facebook comprando Instagram es que hace poquito, también hace un par de días, ayer creo que se concretó oficialmente, el grupo Audi ha comprado el grupo Ducati, el Ducati de motos. Hay que decir que, pues bueno, es una gran adquisición en el mundo automovilístico, porque Audi, pues es una gran marca, y bueno, meterse con el mundo de las motos y tan fuerte como han apostado por Ducati, vamos a ver en qué sale todo esto, ¿no? Pero no deja de ser curioso que Ducati le ha costado prácticamente lo mismo a Audi que lo que le costó Instagram a Facebook. Unos 800 y pico millones de euros, más o menos, ¿no? Millón arriba, millón abajo, y en estas cantidades te mareas. Pero no deja de ser curioso, o sea, ¿en qué mundo vivimos que un servicio web, una aplicación web como Instagram, está costando prácticamente lo mismo que Ducati? El grupo Ducati es alucinante. Yo realmente me quedo alucinado como, digamos que en este caso el comprador, que es Facebook, valora más cada usuario de Instagram, en este caso, que se puede decir, aunque es una analogía un poquito pillado por los dedos, ¿no? Pillado por los pelos, mejor dicho, que lo que se valora Audi, lo que valora el usuario de Ducati, ¿no? Cada usuario que compra una Ducati, no sé, es una analogía que se me acaba de venir a la cabeza, pero no deja de ser curioso, ¿no?, cómo se parecen estas cifras tan, tan importantes en el mundo de la empresa, ¿no?, de la gran empresa. Más cosas que se me ocurren. Bueno, aplicaciones de iPhone. Es un poco batiburrillo este programa y lo siento, pero bueno, al menos espero contaros cosas que surja la polémica, que es lo que nos gusta a todos, el barro. No, en realidad no. Os voy a contar cosas sobre iPhone porque llevo unos días probando aplicaciones y sobre todo quiero recomendaros dos. Una que también fue muy famosa en su día, hace cosa de un mes, Sparrow, que ya sabemos que es uno de los mejores clientes para Mac, que gestiona nuestro correo electrónico, sobre todo que tenemos en Gmail, porque lo hace muy bien, es muy sencillo, muy simple. Digamos que integra muy bien todo lo que es el sistema de etiquetado, filtrado, etcétera, que tiene Gmail, los alias, que son súper importantes en Google, y realmente pues está muy bien, es muy interesante esta aplicación para Mac, que la han portado a iOS. La aplicación de Sparrow para iOS ha tenido también cierta polémica porque, bueno, no polémica, pero sí algo de decepción para los primeros usuarios que la han comprado, porque es una aplicación que cuesta 2,5 euros, una cosa así, y que no trae notificaciones, no se ha podido integrar la aplicación con las notificaciones de iOS 5. Esto es un problema para mucha gente, ya que pues cuando quieres que te llegue, digamos, que cuando te llega un email, tú lo que quieres es enterarte, ¿no? Porque además, para eso tienes un iPhone que es un smartphone y bueno, y quieres enterarte, que para eso tienes notificaciones, por fin, tan chulas como las tiene ahora iOS 5. Claro, ¿qué ocurre? Que en ese momento la gente pues empezó a preguntar y a bombardear a los desarrolladores de Sparrow, decirle, pero ¿cómo es posible que no hayáis incluido estas notificaciones? Bueno, los de Sparrow obviamente tiraron los balones fuera, ¿no? En plan Guardiola del 90 y pico, pues le llegaba un balón y ¡pap! Ya sabía dónde colocarlo, ¿no? Entonces pues tiraba pases cortos, tiraron pases largos. Al final llegaron a la conclusión, o dijéramos que la gente llegó a la conclusión de que la culpa no era tanto de ellos, sino como estas restricciones que Apple suele poner a los desarrolladores para implementar ciertos aspectos que se parecen a sus propias aplicaciones, en este caso al correo y a la aplicación Mail. Claro, Sparrow, digamos que mejora en mucho ciertos aspectos que tiene la aplicación Mail, que lleva por defecto de manera nativa tanto el iPhone como el iPad, aunque la versión de Sparrow para iPad todavía no ha llegado. El caso es que la aplicación en sí de Sparrow yo la estoy usando, llevo bastante tiempo ahora ya usándola, ya que me gusta bastante el cliente para Mac y bueno, quería también probar cómo funcionar en el iPhone con él, con ella, con Sparrow, y digamos, cómo solucionamos el problema de las notificaciones era algo que me venía un poquito rondando por la cabeza. Al final, como me gusta mucho más la aplicación de Sparrow que la de Mail, lo único que he hecho ha sido mantener las notificaciones de Mail, pero simplemente marcando que cada vez que recibo un mail se me active ese pequeño widget, ese pequeño circulito rojo, por el que igual pues veo que me ha llegado 1, 2, 4, 5, 6 email y tengo que leerlos. ¿Qué hago? Pues igual es una tontería, pero cojo y en cuanto veo que tengo un circulito rojo en la aplicación Mail, hablo Sparrow, lo leo, gestiono, respondo, etiqueto, etc. directamente desde la aplicación y va muy bien, va perfecto. Espero que los desarrolladores de Sparrow se pongan las pilas, hablen con Apple, hagan algo y consigan meter las notificaciones y también porten su aplicación al iPad para todos los usuarios que lo han requerido, ¿no? Porque, bueno, además ellos ganarían un montón de mercado. Espero que no suban el precio, porque yo creo que una aplicación de mail más cara de 2 y pico ya creo que es incluso pasarse un poco. Más cosas. Aplicación, bueno, iba a recomendaros otra aplicación. Esta es sobre serie de televisión. Hay una aplicación que me ha llamado mucho la atención, que es TV Showtime. TV Showtime es una aplicación simplemente para seguir al día todas las series americanas que más nos gustan. Claro, hay muchas aplicaciones que hacen algo parecido. Yo he probado, por ejemplo, TV Show Tracker y TV Shows, que era la última que estaba usando y que además recomendé a mucha gente, porque funcionaba muy bien. Lo que pasa es que al final acabas cansándote. Digamos que cada aplicación parece que le falta un puntito que tiene la otra, y que no llegas a encontrar la aplicación completa, la que tiene todo lo que tú requieres. Bueno, pues realmente hay que decir que TV Showtime lo tiene casi casi todo. Tiene una interfaz muy chula, puedes agregar todo tipo de series, enseguida en su base de datos la va a reconocer, te va a poner toda la información y además te va a incluir información propia del casting de la serie, la sinopsis, la información de cada capítulo, etc. Tiene, por supuesto, notificaciones, tiene, como decimos, un aspecto visual muy chulo, Tiene integración con redes sociales, porque incluso si tú tienes una cuenta de Twitter que estás logueado en Miso y, o en Facebook también, por ejemplo, pues tienes la posibilidad de loguearte también con ella e incluso portar esa información que ya tenías de tus series a esta aplicación para no tener que ir buscando serie por serie, ¿no? Y bueno, son cosas chulas, la verdad. Claro, hay mucha gente que se plantea, ¿no? Decir, bueno, ya nos estamos pasando un poco, ¿no? Hay mucha gente que nos gusta las series americanas y seguirlas casi casi al día, en versión original, y que dice, bueno, ¿y qué pasa? A ver, tengo, por un lado, una aplicación muy social, ¿no? Como puede ser Miso, luego tengo estas aplicaciones, ¿no? Para ir comprobando cuántos capítulos me faltan, cuántas series estoy siguiendo, etcétera. Pero, claro, es un poco follón. Bueno, realmente no hay una cosa que os pueda decir y que os saque de dudas. Yo actualmente ahora utilizo Miso y utilizo esta. Esta no la tengo para nada conectada a mis cuentas de Twitter y Facebook. Simplemente me sirve de modo personal para saber exactamente por dónde voy en cada serie, porque soy un amante de las series y en realidad pues sigo muchas, tengo que reconocerlo. Soy un adicto a las series americanas, televisivas y también inglesas. Y Miso, pues bueno, cuando quiero compartir algo porque me ha llamado la atención un capítulo, lo hago ahí. Pero bueno, no sé, es que hay tantas aplicaciones. Esto es lo que nos teníamos que plantear. Hay tantísimas aplicaciones que en realidad no hay una buena y otra mala. Está la que más se ajuste a ti. Por ejemplo, TV Showtime se ajusta mucho a mí. Por lo tanto, pues oye, os la recomiendo para que al menos la probéis con la versión Lite. Y si os gusta, pues podéis incluso comprar la versión completa. Y bueno, no sé qué más contar. Ah, bueno, realmente es que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que grabé en el capítulo 91 que os voy a contar una cosa sobre el nuevo Apple TV. El nuevo Apple TV que mucha gente de primeras lo criticó porque, bueno, no tiene ningún cambio reseñable, salvo tal vez el de la resolución a 1080p. Apple ha descubierto que existe algo más que el 720p y que el Full HD ya está aquí. Entonces, bueno, pues por fin se ha decidido y ha incluido en su Apple TV la posibilidad de reproducir, alquilar y comprar vídeos y películas a esta resolución total de 1080p. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que así de primeras el Apple TV nunca me ha llamado la atención. Igual que a mucha gente. Bueno, en realidad el tema de gestionar todo por iTunes y tal, pues no, realmente teniendo soluciones como Plex, XBMC, sobre todo sus últimas versiones son muy buenas, XBMC, recuerdo multiplataforma, o incluso, bueno, pues otros sistemas de Media Center que encontramos para meterle, y al Mac, incluso al propio Apple TV y tal, y no llama mucho la atención. Claro, ahora pasa una cosa, y es que Apple, cuando se decidió meter el AirPlay, esta posibilidad, ¿no?, de reproducir desde el iPad o el iPhone fotos y vídeos a través del Apple TV en nuestra televisión del salón, que, bueno, pues parecía que si le añadían un poquito más llegaría a ser interesante. Ahora tenemos el AirPlay Mirroring. Ya sabéis, el AirPlay Mirroring nos va a servir para reproducir en nuestra televisión en modo espejo todo lo que hagamos en nuestra pantalla del iPhone 4S, el iPad 2 y el nuevo iPad. Esto es súper interesante, sobre todo porque vamos a poder, digamos que, jugar a juegos directamente en la pantalla de la televisión. Vamos a poder reproducir películas, por supuesto ya lo estamos haciendo con las fotos, pues bueno, un montón de cosas que estamos haciendo directamente en la pantalla de nuestros dispositivos iOS en la pantalla grande de la televisión del salón. O sea, yo creo que es ya solo por eso el Apple TV ha mejorado un montón. Y también hay que decir que en verano llegará Mountain Lion, la nueva versión del sistema operativo de Mac, y también vamos a poder realizar este AirPlay Mirroring utilizando la pantalla de nuestro ordenador de forma inalámbrica, sin cables, sin conectores, sin mini display port, sin historias, de forma inalámbrica, utilizando nuestra red Wi-Fi. Esto yo creo que realmente ya, digamos que justifica muchísimo más que antes lo que es la compra del Apple TV 2. ¿Qué más hay que decir de Apple TV? Pues que nada más abrirlo de la caja, lo primero que hay que hacer es hackearlo, es piratearlo. Es meterle jailbreak a la 5.1. Bueno, a la 5.1 no sé si tiene realmente, creo que sí, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, piratearlo de alguna manera y meterle cosas, porque de por sí el sistema que Apple ha pensado para Apple TV es malo, feo y para lo que hay en el mercado, en lo que hay en Internet, se queda muy corto. Así que mi consejo realmente es que busquéis el agujero por el que meteros y, oye, si le podéis meter a XBMC, no sabéis lo que vais a ganar. ¿Qué más cosas sobre Apple podemos nombrar en este podcast que se supone que es tecnológico y sobre todo orientado al mundo de Apple, que en realidad nunca ha sido mucho? Es la renovación que se viene de los iMac y de los MacBook Pro. Realmente Apple no se está moviendo como habitualmente o en los últimos años nos venía acostumbrado, ¿no? A estas, digamos, revoluciones casi planificadas en las que en septiembre venían los iPods, en junio los iPhone. Bueno, siempre había, digamos, que una pauta. Ahora no, Apple ha cambiado su estrategia y está ofreciendo, pues, más sorpresas a sus clientes y usuarios. Lo que hay que decir es que todas las informaciones van dirigidas a que dentro de poquito vamos a tener unos nuevos iMac y unos nuevos MacBook Pro. No se sabe muy bien qué tipo de cambios. Por supuesto, se va a incluir mucha más potencia en los equipos, se va a incluir, pues, diferentes características que los van a mejorar mucho, pero claro, todos estamos pendientes también en lo que vende al fin y al cabo y es el cambio estético. Porque hay que ser sinceros. Realmente, cuando un cliente busca un nuevo equipo, por mucho que lo hayan mejorado por dentro, lo que más mola, y mucha gente además es uno de sus puntos decisivos de compra, es que hayan modificado algo estético. Digamos que a la vista sea algo nuevo. ¿Por qué? Porque es lo que vende y muchos estaréis en desacuerdo conmigo y en realidad, en parte, lo comprendo porque yo no soy de los que habitualmente compra un ordenador solamente porque me gusta estéticamente. En realidad lo compro por lo que tiene por dentro, pero sí que hay que reconocer que si estéticamente no ha cambiado, es muy difícil que reviente a ventas. Y eso se ha podido ver clarísimamente con otro tipo de modelos de ordenadores, o por ejemplo del iPhone o incluso el iPad, os diría, que han tenido que meter en realidad un cambio en pantalla para vender mucho más y diferenciarlo del iPad 2. Si tú lo ves, aunque es un poquito más gordo el nuevo, pero estéticamente es igual. Entonces veremos a ver, porque Apple sí que creo que va a haber un cambio. En los MacBook Pro me imagino que va a tender hacia el Air, que ha sido un verdadero exitazo de ventas y ha sido el grandísimo triunfo en cuanto a Mac de sobremesa y portátil. Me da igual. El MacBook Air ha sido el gran éxito de Apple en estos últimos años y creo que los MacBook Pro van a tender por ahí y los iMac van a tender hacia las actuales Apple Cinema Display. Pues digamos que también a adelgazarlos un poquito y vamos a ver si a qué tiende, si la utilización de los discos SSD, si todo esto que ya está metido en el MacBook Air tiene más influencia en lo que es sus hermanos mayores de gama y también en lo que son los Mac de sobremesa, que todo hay que decirlo, los Mac Mini, pues ya la verdad es que son súper apetecibles, súper, súper apetecibles. Tiempos de cambio vienen en Apple. Esperemos que sí, porque la verdad es que la verdad es que los últimos lanzamientos de Apple han sido, vamos a ser sinceros, bastante decepcionantes para lo que nos tenían acostumbrados, porque el iPhone 4S no deja de ser un iPhone 4 un poquito mejor y el nuevo iPad, por mucha pantalla retina que tenga, no deja de ser un iPad 2 un poquito mejor, pero nada nuevo. Y queremos cosas nuevas, queremos sorpresas, queremos que, vamos, nos dejen con los ojos abiertos como platos, con la boca abierta y que nos entren moscas. Porque hace mucho que Apple no consigue esto. Y os lo digo sinceramente, a mí me gusta mucho la tecnología y de momento no hay ningún... Ya me voy de Apple, me voy a cualquier marca, no hay ningún gadget, ninguna cosa que me haga asombrarme en realidad. Y eso es que primero la industria se está estancando un poco en realidad, a pesar de que todo el mundo hablamos mucho del avance y de todo lo rápido que corre la tecnología, pero a mí personalmente no hay nada que me haga pensar que estamos metiendo un gran paso adelante. Tal vez un prototipo de Google, por cierto, que son estas gafas, iba a decir de realidad aumentada, pero es la realidad real. Estas gafas que tú te las pones y que vas con ellas normal, como si tuvieras unas gafas comunes, graduadas incluso, pero que te va saliendo pues información de que te llega un mail, de tus redes sociales, de la localización, yo qué sé, un montón de cosas, y realmente pues eso sí que me llama la atención. Pero fuera de lo que son estas cosas, y en tema sobre todo ordenadores y de móviles, es que la cosa está súper estancada. A ver, ahora parece que los fabricantes se están dando cuenta que no tienen por qué copiar la, digamos, la idea, la filosofía del iPhone. Están haciendo cosas ya nuevas. Al menos el tema de Android sí que se está moviendo un poquito más. Y espero sinceramente que el próximo año, ya no este, pero sí que el próximo año ya empecemos a ver cosas realmente más novedosas e impresionantes. Bueno, no sé qué opináis de todo esto que estoy comentando, seguramente tengáis vuestra opinión y la podéis expresar en notengoiphone.wordpress.com libremente. Y así eso, pues censuro yo. Es broma, no censura a nadie, salvo que insulte, por supuestísimo. Así que bueno, vamos a dar por concluido este podcast de media hora de No Tengo iPhone, de locura, de paranoia, de no parar de hablar de un montón de cosas. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como siempre me lo paso yo delante de un micrófono. Os recomiendo seguir dos Tumblr, que es igual que un blog en WordPress y en Blogger. Es un blog al fin y al cabo. Se llama pasionporloscoches.tumblr.com y también, por supuesto, seriesdediscoduro.tumblr.com. ¿Y por qué os recomiendo estos Tumblr? Pues porque los escribo yo, más que nada, porque me tengo que hacer pues autobombo de una manera o de otra. Me encontráis también, por supuesto, en twitter.com/robert-rnr, y si me buscáis en los contactos del blog, también ando por Google Plus y por Facebook. Así que os voy a mandar un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, por supuesto, a toda la gente que me ha escrito en diferentes canales para que volviera a grabar NTI en todo este tiempo de enfermedades, afonías y cantidad de trabajo excesiva en las que pues, no he podido grabar. Un saludo, chao, nos vemos.